atar las cuerdas que me atan al mismo lugar, abrir todas las ventanas, dejar salir el dolor. Hoy me siento libre de verdad. Otra vez el tiempo se fue en recordar lo que fue. Final.